muchos valores que ya cayeron en el olvido. Y es para ti, porque tú creaste aquí un entorno familiar donde crecer y reír. Y es para ti, aunque ya cada chaval echó alas a volar y marchó para conmigo. La gracia solo te quisiera dar por disfrutar mi niñez con paso doble y cumple. Pasacalle, gran parte de esos niños aquí están, ahí aquí están.